Signo lunar ascendente Piscis. El día 1 de abril, con la luna nueva en Aries, comienza la etapa preeclíptica, así que vienen decisiones importantes y además marcadas por destino, y en esta fase ya lo vas a ir viendo. Desde luego en Aries viene el comienzo de un nuevo ciclo a la hora de valorarte, de darte lo que te mereces, a la hora de ganar dinero y también de equilibrar gastos e ingresos. Esto viene sobre todo por la necesidad emocional de escuchar a tu corazón y con ese propósito de encauzar hacia una nueva forma de equilibrar salud, dinero y amor, es decir, tu calidad de vida. También tiene que ver muchísimo asuntos que muevas dentro del hogar y también alianzas con pareja, con socio, con compañero de piso, con colaborador y en definitiva todos esos acuerdos que tienes en las asociaciones que o bien vas a emprender o tienes establecidas. Al mismo tiempo, la Venus, al mismo tiempo de esta luna nueva en Aries, Venus estará en Acuario tomando decisiones con los nodos. O sea que aquí ya viene el tema fuerte. Sobre todo sabes que Venus rige esos deseos de aprender, de nuevas expectativas, también esos deseos de nuevas firmas, nuevos contratos y también esos compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales, donde en Acuario quieres dar unos cambios bastante radicales que te lleven a enfocar tu cabecita de otra manera y por lo tanto, como tú habías avanzado hasta ahora, pues ya se queda atrás, ya no vas a evolucionar de la misma manera. Si el día 1 de abril es Venus la que estará tomando decisiones sobre esas decisiones, el día 7 y el día 8 será Marte el que esté manifestando en ello. Esto tiene que ver mucho con tu forma de pensar, ¿eh? ¿Vale? También es como que te dirigen hacia una nueva forma de relacionarte con vecinos, con hermanos, con primos y también establecer nuevas pautas en tu vida, en tu medio ambiente más cercano. Pero antes de que empieces a manifestar en ello el día 7 y el día 8, el día 5 Marte se va a unir a Saturno y a Juno. ¿Te acuerdas que el día 28 de marzo fue Venus? Pues bien, aquí de nuevo vas a manifestar en muchas situaciones que tú crees que te mereces. Ya sea a nivel de amor propio, autoestima, como te he dicho antes, también a nivel de economía. El tema está en que Saturno siempre te dice, para mirar al futuro tienes que hacerlo con responsabilidad, o bien que haya unos ciertos límites por esos proyectos en equipo, ciertas amistades, y también puede ser a la hora de enfocar esa vida sentimental con una cierta libertad, ¿no? Así que bueno, ahí también vas a comenzar un nuevo ciclo que te va a venir muy bien, porque también, vuelvo a repetirte, se va a dar en Acuario, y Acuario, sí, por los nodos y por la etapa eclíptica hay decisiones importantes, es que encima Acuario rige tu zona kármica, así que fíjate. Bueno, la luna en Géminis al mismo tiempo te estará diciendo que comuniques todo lo que tienes que comunicar dentro de tu vida privada, a nivel de vivienda, temas de vivienda, mudanzas, puede ser también que a la hora de equilibrar gastos e ingresos estés planteándote mudanzas o asuntos familiares, ¿vale? Y así vas a llegar al día 9 de abril con la luna cuarto creciente en Cáncer, preciosa para ti, donde ahí, venga, vamos a dar un empujón a nuevas formas de divertirte, nuevas formas de disfrutar, nuevas formas de enamorarte o que te enamoren, algún asunto con los hijos, ¿eh? Es una luna cuarto creciente muy bonita. Y ese mismo día Mercurio en Aries estará en tensión con Plutón en Capricornio, así que estarás comunicando algo. Ya te digo que cuidado con la paciencia, o sea, cuidado con las impaciencias, algo en torno a tu propia economía, que tenga que ver con esas alianzas que tienes o asuntos privados que van a desafiar a esos cambios que estás haciendo para el futuro, dentro de tus amistades o dentro de esos proyectos profesionales en equipo.